Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Amigos, es un placer poder llegar a ustedes. Y gracias una vez más por permitirlo y por escuchar. Hemos estado aquí conociendo a Dios y vimos ya algunas cosas sobre la existencia de Dios. Ahora estamos viendo algunos de los nombres de Dios. Qué importante es. En primer lugar, vimos nuestro programa anterior que los nombres de Dios son descriptivos de su naturaleza, de sus atributos, de su carácter, etc. Mientras por un lado el nombre Dios, la palabra Dios describe el poder de Dios, es un nombre que destaca la omnipotencia de Dios, entre otros. El nombre Jehová destaca el atributo de la santidad de Dios, y así sucesivamente con todos los demás nombres. Ahora vamos a ver un poco más detallado algunos nombres que a Dios se le dan. En primer lugar, se le da el nombre de Dios, como hemos dicho. Este nombre de Génesis 1:1 es el primero de los nombres primarios. Y con los nombres primarios queremos decir con aquellos nombres que no son compuestos. Porque con nombres compuestos queremos decir que en la Biblia muchas veces a Dios se le dan nombres compuestos de dos palabras, como Jehová Yireh y Jehová Nisi, etcétera, etcétera. Pero aquí uno de los nombres primarios, uno de los nombres que no son compuestos, este nombre Dios, es un nombre uniplural. ¿Qué queremos decir? A la vez que este nombre indica unidad, también es pluralidad. Lo mismo que a este nombre se usa para el solo Dios verdadero, igual así este nombre se usa para pluralidad de dioses falsos, por ejemplo. Y en nuestra Biblia, no es difícil distinguir, porque siempre que en la Biblia se usa el nombre con Dios, con D mayúscula, pues sabemos que se refiere al Dios verdadero, pero no siempre es así. Y usted debe saber cuando se dice Dios en la Biblia en español con D minúscula, se refiere a un Dios falso, a un ídolo. De los que tantos hay. Por ejemplo, en la Biblia se menciona cantidad de dioses falsos que la gente tenía. Igual que en nuestros días, hay un montón de dioses falsos que la gente tiene. Eso se llama idolatría. En la Biblia, en español, en inglés, por ejemplo, en griego, en hebreo, en los idiomas en que fue escrita la Biblia, ahí no había esa diferencia entre mayúscula y minúscula. Ahí tenían que distinguir por el contexto a qué Dios se refería, si al Dios verdadero o a un Dios falso. Por el contexto, por ejemplo, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros no tenemos problema con saber que de qué Dios se refiere, del Dios verdadero, por supuesto, porque lo sabemos. Pero si una persona no sabe y sabe de los dos, entonces por el contexto, por la obra, debería de deducir a qué Dios se refiere, porque un Dios falso nunca podría crear los cielos y la tierra y tampoco existió en el principio. Este nombre se compone de él, que quiere decir fuerza o el poderoso, y de Alá, que quiere decir jurar o comprometerse a alguien por un juramento, implicando así el poderoso que es fiel. Así es que en Dios lo que básicamente enseña el poderoso que es fiel. Así es que Dios es fiel en su poder, en su omnipotencia y qué bendición que tenemos un Dios fiel que es poderoso y que como cristianos podemos acudir a Él y saber que Él puede todo y Él puede ayudar y suplir y sostener y dar victoria. Pero también debemos tener cuidado que no querramos que Él haga cosas que Él puede hacer, pero Él no siempre quiere hacer. Con eso quiero decir, Él podría hacer otro universo, pero Él no quiere. Él podría traer otro diluvio, pero Él dice que no lo va a hacer. Él podría sanar toda enfermedad y dolencia, pero muchas veces no lo hace, porque Él en su omnisciencia, Él sabe lo que es mejor. Entonces, Dios puede hacer todo lo que quiere, pero Él no quiere hacer todo lo que puede. Así es que es importante reconocer eso. Esta uniplaridad se implica directamente en Génesis 1, 26 y 27. También dice ahí la Biblia, Génesis 1, 26, y dijo Dios, hagamos, mire, hagamos, es plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces de la mar y en las aves del cielo y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjese, dice que dijo Dios, y ese es singular, pero luego dice hagamos, que es plural. ¿Quiénes hagamos? Esa es una implicación de que hay una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Algunos que niegan la Trinidad, por ejemplo, arguyen que Dios tal vez estaba hablando con los ángeles o quién. Los ángeles nunca son socios de Dios en la creación y en todo lo demás. Es una implicación de que hay el Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y no son tres, es unidad en pluralidad. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿De quién es nosotros? Pues de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, la Trinidad está latente en el nombre Elohim o Dios. Como su significado primario es el fuerte, es apropiadamente usado en Génesis 1 y se usa como 2500 veces en el Antiguo Testamento el nombre Dios. Entonces, así como se usa en Génesis 1, ahí da el significado preciso de lo que quiere decir Dios. Ahora otro, Jehová Dios, como hemos visto. Y la primera vez que este nombre se menciona es en Génesis 2:4. Dice la Biblia, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, enseguida empieza Dios a tratar con el ser humano. El Dios que existe por sí mismo, que hace un pacto con su pueblo. ¿Sabe? Eso implica un Dios que existe por sí mismo y que hace un pacto y lo guarda. Entonces, Dios en su santidad, Él jamás puede cambiar. Nunca. Él en su naturaleza no cambia, en sus atributos no cambia, en su palabra no cambia, en ninguna cosa puede Dios cambiar. Él existe por sí mismo y él no depende de nada y de nadie. Yo no soy lo que soy y lo que debo ser por mí mismo. Yo dependo de otras personas, igual que usted. Usted solo no podría existir. Necesita de otras personas, pero Dios no depende ni necesita de nadie. A veces gente piensa que porque no se han muerto, que Dios no los necesita todavía, que el día que los necesite, bueno, no déjeme desilusionarlo, Dios no nos necesita, Él quiere usarnos, pero Él no depende de nosotros, como que si nos necesitara de ninguna manera. Entonces, también significa llegar a ser, es decir, llegar a ser conocido, apuntando así a una continua autorrevelación de sí mismo. Entonces Dios, en su naturaleza santa, Él quiere que el ser humano le conozca y debe ser ese el motivo que nos impida andar en maldad como Adán y Eva, pero no lo hizo. Ellos de todos modos lo hicieron. Entonces, nosotros por eso usted necesita de un Salvador, porque usted tiene la naturaleza pecaminosa y Dios es santo y esas dos no son compatibles, son enemigos. En la naturaleza pecaminosa del ser humano es enemistad contra Dios, dice Santiago 4:4. Por eso necesitamos arrepentirnos de ello y ser salvos por Jesucristo, y ya recibimos otra naturaleza nueva que Dios nos da. Es significativo que la primera aparición del nombre Jehová en las Escrituras sigue la creación del hombre. Entonces, nomás Dios creó al hombre y entonces empieza a usar Jehová. Porque dice, no, yo quiero que el hombre conozca que soy un Dios santo y que anden correspondientemente delante de mí. Fue Dios Elohim quien dijo, hagamos al hombre nuestra imagen, Génesis 1:26. Pero cuando el hombre, como en Génesis 2, va a llenar la escena y dominar sobre la creación, es Jehová Dios. Jehová Elohim que actúa. Entonces es importante conocer y reconocer que Dios es poderoso y santo y usted y yo somos responsables ante un Dios santo. Por eso el ser humano siempre trata de alejarse de Dios. No diga que usted busca a Dios. El pecador nunca busca a Dios. Jamás es Dios que busca al pecador. Es Jehová en su santidad que busca, que condena el pecado del ser humano y proveyó un escape a través de Jesucristo de ese pecado que a él tanto le ofende. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.